oigan, que nos callen, que nos conviertan en el punto de mira, que le responderemos gritando, soñando, creando, que poco a poco perderemos el miedo y sus cárceles se quedarán pequeñas para enterrarnos a todas. Vivirá dijimos que no había falta protección. Bueno, pues nos han rodeado de policías, porque como somos unos terroristas, pues nos tienen que rodear, ¿no? Pues ya está. sus mentes enfermas nos quieren hacer caer en la mierda. Un juego a seguir y una batalla que cumplir. Y aunque no haya esperanza, siempre resistir. Así es el progreso que nos quieres dar. Pues un futuro al que vomitar. De las entrañas el odio más fuerte que expulsa mi cuerpo hasta que reviente. Y están bajando un poco o acallando lo que sería la movilidad obrera en la calle, lo que debe ser, ¿no?, diario, la situación de hoy, y más con la represión que se vive, como es el caso actual, que salimos por los titiriteros, pero no solo por ellos, salimos contra las mismas acusaciones absurdas y falsas que se dieron con el caso de Alzón, con el caso conocido como Pandora, Piñata, y todo esto que son más que persecuciones a las voces críticas del sistema, de una parte, mientras que vemos a la ultraderecha acampando a sus anchas y con la impunidad que tiene, ¿no? Por todo ello, no solo habría que salir hoy, sino todos los días, pero es un éxito que los titiriteros, los compañeros, vean que se realizan tanto en Alicante como en el resto de ciudades que hoy, el resto de la semana, se están movilizando. Ah, muchas gracias y seguimos en la lucha, que no falte. Con las mismas acusaciones absurdas y falsas mentiras con las que fueron detenidos y perseguidos otras compañeras y compañeros, como conocimos en el caso Pandora, en el caso Piñata, en el caso Alfón y todos los casos que se están dando de represión y persecución en el Estado español. Vemos cómo la represión aumenta por momentos y la gente no se moviliza. Vemos cómo al mismo tiempo la extrema derecha campa a sus anchas con la impunidad de las instituciones y de las fuerzas represivas que hoy rodean esta plaza en la que nos persiguen por mostrar el apoyo y la solidaridad que sus compañeros se merecen. ¡Vecina, despierta! ¡Reprime en tu puerta! ¡Vecina, despierta! ¡Reprime en tu puerta! ¡Reprimen en tu puerta! ¡Vecina, despierta! ¡Reprimen en tu puerta! ¡Vecino, despierta! ¡Reprimen en tu puerta! Yeah man, je big up le projet Made in Unity, mené par Soulja Biz, Sobadia sur le microphone, 9 Respect King. C'est en restant soudés qu'on apportera tous notre pierre à l'édifice. Jah bless, massive, keep the fire blazing, listen. Yeah, ce c'est un message pour les hautes sphères. Sobadia sur le mix and tag, yeah, fire blazing. Trop de répression dans les rues, viens leur dire ça. Massive, listen. C'est un son pour tous les safaras. La police n'a pas la cote, on relance le débat. C'est un son. sont pour tous les safari. Écoute ça. Yo. Répression à Babylone. C'est la guerre dans la tête de tous ces hommes. Répression à Babylone. La police dans la rue se positionne. Répression à Babylone. C'est la guerre dans la tête de tous ces hommes. Répression à Babylone. Pavelé, pavelé, pavelé ban. Elle va le pas pour diriger le pays. Ces montes acharnées nous ont déjà tout promis. La sécurité de créer les conflits. Pour les yeux de la survie. La manipulation des médias leur donne tous les crédits. Tous les ghettos yeux subissent les lois Sarkozy. Ils servent les vices toujours aux plus démunis. Pour l'avenir de nos yeux, il n'y a pas d'aucune garantie. Répression à Babylone. C'est la guerre dans la tête de tous ces hommes. Répression à Babylone. La police dans la rue se positionne. Répression à Babylone. C'est la guerre dans la tête de tous ces hommes. Répression à Babylone. Babylé, Babylé, Babylé ban. Avec Sarkozy, la répression est à son apogée. Regarde combien de familles il a encore délogé. Ce sont les plus démunis qui sont le plus souvent touchés. Le cri d'alarme est donné, on ne va pas rester figé. À quoi bon mais c'est sévérité de proximité. Cette grande agressivité lors des contrôles d'identité. La police abuse, la police rôde dans tous les quartiers. La police abuse, et ça est yeah. Répression à Babylone. C'est la guerre dans la tête de tous ces hommes. Répression à Babylone. La police dans la rue se positionne. Répression à Babylone. C'est la guerre dans la tête de tous ces hommes. Répression à Babylone. Babylé, Babylé, Babylé ban. Nos concentramos con muestra de apoyo a los compañeros de Tiriteros, representados recientemente por la Audiencia Nacional, la cual persigue al movimiento libertario por ser una idea crítica que hace peligrar el sistema establecido. Caso Piñata, caso Pandora, son otros ejemplos de persecución que venimos sufriendo. Con estas campañas mediáticas lo que buscan es dividir y moldear a la sociedad, para que sea más dócil e ignorante. El anarquismo, desde sus orígenes, se ha caracterizado por ser un movimiento pacifista, feminista y autoritario, que aspira a la libertad y a la justicia. En cambio, el poder y los medios de comunicación crean una falsa imagen para hacer creer a la opinión pública que somos radicales, violentos y antidemócratas. Pero estos montajes, lejos de silenciarnos, nos hacen más fuertes, ya que la solidaridad que empleamos es nuestra arma más fuerte. Por eso, desde CNT exigimos la retirada de los cargos y el cese de montajes policiales. Este es el comunicado que escribió un compa en la concentración en solidaridad con los titiriteros. Thank you. Bueno, este especial de Onda Nina en favor de los titiriteros, hemos escuchado canciones de grupos como Tu Misma Sombra, Caso Cerrado, Nano Cost, Combo Pa' Atrás y Solid at Beat, todas ellas bajo licencia de Creative Commons. ¡Viva la cultura libre! ¡Viva los titiriteros! ¡Abajo el capítulo! Oye, ¿que no hay radios libres en Albacete? No, ni nada. Nos puedes escuchar en streaming en ondanonina.elpincho.net. ¿Ah, sí? Sí, es nueva. ¿Desde cuándo? Pues desde ahora mismo, estamos en pruebas. Ah, pues mira que me meto allí. Venga. Ondanonina.elpincho.net, ¿no?